En el valle está saliendo el sol y las flores ya están aquí. Buen día, Lorena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan? Muy bien. Estoy como acomodándome en las mañanitas. Bienvenida a la mañana de Alas. Acá en Entre Amigos. Entre Amigos. ¿Usted cómo anda, Juan? Bien, bien. Tratando de aprender esta mañana, porque estamos debutando una mañana en Alas haciendo el programa que era el jueves, por eso salía la publicidad de que estábamos los jueves. Eso para decirle a los dormilones que nosotros ahora, los sábados a la mañana, estamos aquí. No estamos más los jueves. Claro, eso es para que estén ahí atentos, que esperar el jueves. No. A prepararse, a madrugar ahí. ¿Por qué le pusimos ahí que canten los gallos y eso? Para que ya se vayan despertando. Exactamente. Y te digo que está fresquita la mañana. Muy fresquita. 0 grados en este momento, aquí en el Bolsón. Así que está como para salir abrigadito. Y si está en la cama, quédese tranqui. Sí. Se supone que como buen caballero ya se levantó, preparó los mates y le llevó a la patrona. ¿Sí? Para, bueno, despertarla. Unos besitos como para... Y unos matecitos en la cama no le viene mal a la compañera. Así que ojalá esté haciendo eso. Y si no, a la orilla de la sala. En algún lugarcito ya debe estar sonando el fueguito ahí que empieza a arder con estas mañanitas así, el olorcito a humo, ¡ay, qué lindo! Me gusta. Hacemos nuestra propia presentación, pero nosotros tenemos la suerte, eso que no tiene cualquiera, de tener un operador que se levanta temprano, aparece por acá, prende la salamandra de la radio, nos recibe calentito en el lugar y además mejora el programa. Y él es Io. Buen día. ¿Qué tal, Io? Gracias por estar con nosotros y ahí nos escuchamos a él que nos va a saludar. Buen día, un gusto. Gracias. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Bien, acá vamos ahí compartiendo. Juntos vamos a tratar de despertar a todos los que están durmiendo. Así que nosotros aquí, preparados para entrar a su casa, con el permiso de siempre, coloquen el rinconcito que quiera. Si es al lado de la salamandra, mejor. Mejor. Porque la mañana va a venir así. Nosotros, la idea es nuestra... Hacerle compañía. Exacto. ¿No? Estar ahí en esa ronda de mate, en esa ronda de irse despertando y preparando a ver qué voy a hacer el día de hoy, si me voy a trabajar escuchando a Entre Amigos o cómo voy a encarar el día de hoy, con qué actividad, con qué visita, ¿no? Claro, estamos en un fin de semana previo a una elección. También. ¿Sí? Mañana se vota aquí en el Bolsón y en la provincia, así que también estamos en esa situación. La mayoría de la gente está en esa situación, ¿no? Aunque para muchos es un gustazo, es un orgullo de una democracia recuperada, con toda la falencia que tiene. Vamos a discutir sobre eso. Agradezcamos que estamos. Porque estamos en democracia estamos y lo que tenemos que hacer es defenderla. Es cuidarla, y parte de esa democracia. Cuidarla. Es poder votar, exacto, elegir a nuestro representante. Así que una alegría por eso. Defendamos totalmente esa parte. ¿Sí? Totalmente. Pero nosotros, ¿sí? Como siempre, estamos dispuestos a que la gente se levante, se despierte contenta y toda la historia. Ante todo, nosotros, usted que está todavía haciendo fiacas, en la cama, haciendo como que... fiacas, desde su cama, sí. Lorena le va a pasar su teléfono, se puede comunicar directamente con Lorena para contar algún chisme, no sé, el vecino de al lado ya se levantó, está haciendo fuego. Solo les voy a decir, les paso mi teléfono, pero no se le ocurra que les vaya a llevar mate a la cama a nadie. No sé. Bueno. Yo le hago compañía desde acá, le hago así, mire, le cebo a ver, pues los mates que yo preparé. Para usted. ¿Como un matecito? Sí. Bueno. Está riquísimo. Entonces. ¿Quiere mi número? ¿Quiere exactamente el número de teléfono? Pásele el número de teléfono a la vecina para que, no sé, pida algo. Por ahí quiera saber algo, nos ¿sí? quiera contar algo, ¿sí? compartir algo con toda la, con todos nuestros amigos y amigas que están ahí ya prendiditos a la radio, que deben estar desde temprano, de las 8. Todos saben que... Y ahí ya se aprenden. Y la consigna es, ¿le cebó mate el compañero? Cuéntele a Lorena a ver si pasó eso. Pueden hacerlo al 154-80-26-24. Y también pueden contarle a usted. Sí, sí, pero reitere su número, por favor. 154-80-26-24. Toma nota, doña, ¿no? Toma nota. Así que puede chusmear con Lore lo que quiera. Perdón, así que puede chusmear. Puede pasar alguna información. Pues si no, quedamos como mal paradas las mujeres, ¿vio usted, señora? Está bien que nos gusta el mate y meterle charla así cuando estamos en la mañanita, como para que sea más entretenido. Pero a veces son charlas muy interesantes, que no son chismes. Usted dígame su número, a ver, bueno, si tiene algo que le comenten por ahí. Si el compañero quiere contarnos, a ver si le cebó mate a la, a la doña, a la patrona ahí. Ajá. Se aprendió el fuego y la salamandra. Así como que buen también compañero. Exactamente. Como consigna también es, ¿te levantaste a hacerle unos matecitos a la compa ahí? Es como para que... Bueno, me podés llamar al 154... Uh-huh. 70-18-42 154-70-18-42 y me contás a ver qué onda, dale, porque no es un sábado si no tenés, capaz que estás laburando también, capaz que ya te fuiste al laburo, sí. Y estás en el laburo, perdón, sí. La compa también, capaz que ya están en el laburo y nosotros estamos diciendo que se levante, claro. ¿Me entendés? Y decís, pará, loco, yo ya me levanté hace rato, es día laborable, contanos. ¿Sí? Si querés, eso, tenés esos teléfonos. Y los otros teléfonos... Porque hay más. Claro, porque nosotros se supone, y estoy convencido, que los compañeros de la radio, los fieles oyentes de la radio, ya lo saben. Pero... Por ahí están medio dormidos, y les vamos a decir el número, favor, para que no apriete cualquier botón, y en vez de llamar a la radio, esté llamando a la vecina. Claro. Y le digo, bueno, la puede llamar y de paso le dice, despertate, escuchá el programa. Me equivoqué, estaba llamando a la radio. Claro. Paso el número de teléfono. Por favor. Pueden hacerlo también al teléfono fijo de la radio, que es 4493-150, o al celular de la radio, 2944-80-2615. Por ahí no, hay alguien medio tímido. 2315. Sí, 2315. Bien. Alguien medio tímido que todavía no tiene esa confianza de amigo a amigo o de llamarnos a nosotros. Lo puede hacer a esta gran radio amiga de la comunidad. Exactamente, y de ese lado lo va a atender IO. IO. Para que, bueno, todos mandamos nuestros caminitos para que nos... Yo dije que nos chusmeen algo, pero que nos cuenten algunas cosas. Claro. ¿Dale? A ver, en el barrio, ¿usted qué dice cuando se cuenta con la vecina? Yo, o con el vecino. Sobre todo soy de saludar así a los gritos. ¡Ey! ¿Cómo anda Don Luis? ¿Cómo anda Doña Nico? Y así a todos, claro, mis vecinos. A los gritos. Como que, sí, me gusta. De vereda a vereda. De vereda a vereda. Bien. Entonces, sí, cuéntenos eso. A ver qué tiene por ahí. Y nosotros, mientras tanto... digo yo, no, uh-huh, sé, me parece. Le dijimos que prepare mate. Justo nos pusimos a hablar nosotros y dice, a ver qué dicen esto. Sí. Se quedó ahí. No se le habrá hervido la pava. Le vamos a poner. El agua, digo. Uh-huh. Entonces, tiene que volver a poner agua. Preparar el mate. Uh-huh. Y para eso, ¿qué hacemos nosotros? Le ponemos musiquita. Por favor, ¿le parece? ¿Le parece? Le ponemos un poco de música, así se va, sin estar ahí como atento a ver qué... Se relaja escuchando música y prepara unos matecitos. Y también nos podemos preguntar, ¿qué mate toma? ¿Mate dulce, mate amargo, mate con yuyo? Ah, ¿con qué se levanta? Tenés razón. Con cafecito. Bien, ahí. O no toma mate. Oh. También puede ser. Bueno. Bien, mientras tanto, prepárelo con lo que usted desayuna, con qué despierta su compañera, su compañero. Y le vamos a pasar un temita musical. Vamos a escuchar un tema de Marcelo Marín, Al trote como el peludo. Al trote como el peludo, de corajudo traigo amistad. Si el canto en mí se anida, viva la vida y la libertad. qué linda es la patria mía, le da alegría a mi corazón. Si escucho una verdulera que sea ranchera pero al trotón, y si ando por las orillas, gente sencilla quisiera hallar, que sea la paisanada que en las ranchadas saben bailar. Mi pecho solito encierra lo de mi tierra, ¿qué vamos a hacer? Por eso de sentimiento canto contento como un deber. Como el peludo, monte espinudo suelo cruzar. No importa que sea duro, no tengo apuro para marchar. La vida es solo una, que sea fortuna para el luchador. Y el tiempo dicen que es calma, que templa el alma del soñador. ¿Será que este canto, hermano, es bien paisano, puestero y peón? Lo llevo como un cencerro, por llano y cerro lo más violón. Y siempre como el peludo, dejo un saludo hecho canción. Y sigo al trote lerdo de algún recuerdo lindo y gauchón. Habla Darío de la agrupación de bombos legüeros de la comarca, para saludar a Juan y a Lore en este nuevo ciclo, creciendo siempre entre amigos desde hace ratazo que somos entre amigos nosotros, desde acá que estuvieron acá en Lago Puelo, fueron pasando por varios ciclos y siempre nosotros prendidos a la radio. Y nada, decirles un lindo año y que estamos a su disposición cuando nos necesiten para darles lo mejor de nosotros acá en la comarca. Así que les mandamos un abrazo grande y muchos éxitos para mi amigo Juanchi y para Lore. Entre amigos, vamos, entre amigos. Gracias, muchas gracias a Darío por los saludos. Y bueno, acá estamos, sí, los amigos que nos saludan en este nuevo ciclo, en serio, es cierto. Un nuevo ciclo hasta la mañana. Un nuevo ciclo ahí acomodándonos, aprendiendo a estar de mañana. En mi caso, es una nueva experiencia estar a la mañana en una radio. Sí, lindo. Lindo, lindo, lindo. Me gusta. Queríamos, nos gustaba, teníamos la idea. Se nos dio por una cuestión, bueno, que tiene que ver más que nada familiar y esa historia, bueno, por eso que agradecemos a los compas de la radio que nos facilitaron poder estar acá, ¿no? A la mañana, porque los jueves ya no, se nos estaba complicando realmente poder sostener el programa de poder venir, así que, bueno, Agradecidísimos de que lo planteamos y pudimos encontrar un nuevo espacio, un nuevo horario aquí en la radio para seguir con el programa. ¿Qué tiene? Yo tenía ganas de escucharlo a usted. A ver. Yo calculo que los oyentes que vienen siempre ahí siguiéndolo están ahí muy interesados en ahí, atento, esperando a ver qué trajo para leernos, o alguna historia. ¿Usted siempre tiene alguna historia, algún cuento, algo para...? Sí, tengo siempre de todo, un poquito. No es que, digamos, a ver, esta cuestión... vos sabés que una de lo lindo que tiene el vivir aquí en el Bolsón sí. es... lo que significa los colores, lo que es este, todo eso que hace que uno se sienta, este, se sienta orgulloso, sería la palabra, sí, de estar en un lugar como este, ¿no? Que nos ofrece tanto, ¿no? A muchos le da mucha envidia, además, ¿no? Este, sí, en cada estación tantos colores, tanta belleza. Yo lo invito a que nos ayude, por ejemplo, tenemos gente que se va a sumar a la radio. Sí, sí, sí, tenemos gente que nos va a sumar a la radio, como en este caso, Despensa y Carnicería Abuela Cris, que ya prepararemos ahí, haremos un poco de artística, se dice, ¿no? Para ponerle así como más este entusiasmo a quienes nos acompañan, nos auspician y nos ayudan a poder estar al aire con sus aportes. Tenemos, bueno, esta despensa que obviamente vas y ¿quién te atiende? Los dueños. Ahí está Cacha, está Anita con Cacha. Cacha, en el buen sentido, Cacha, le decimos todo lo que lo conocemos ahí en el barrio. Es Cacha. Es Cacha. No le preguntemos nombre. Cacha. Vio que nosotros en el barrio, ¿quién en cada barrio no tiene a su amigo, a su vecino? Y el nombre, ¿alguna vez le sabemos el nombre a algunos vecinos? No, le sabemos los apodos. Yo podría decirle los apodos de varios vecinos del barrio. Pero, a ver, ¿dónde queda la despensita o ¿de el Cacha? Negocio de Cacha? Yo, ponele, no sé, se levantó recién, le estábamos hablando con los vecinos. Sí. No, ¿tienen este algo como para tomar unos mates? Y yo le digo, y mirá, está ahí, a media cuadrita de lo que es la capilla del barrio, frente al topo. ¿Sabés dónde vive el topo? Ahí, frente al topo, tenés la despensa del Cacha y encontrás lo que vos necesites. ¿Sabés qué? Ellos atienden. Ahora, en un ratito más, si ya estás preparando los mates y te diste cuenta que no tenés unas galletitas, un pancito, un quesito para agregarle, te acercás ahí a la despensa, ahora a las 10 ya te atiende y listo para tomarte unos mates acompañados de unas ricas galletitas. Galletas. Oh. Una galleta con manteca. ¿Sí? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí, pero bueno, además de eso, sí, una de las cosas que seguro hoy, yo te digo, uh-huh, me encantaría hoy un puchero. Unas chiquizuelas suele tener ahí, sí, en la carnicería. Pero bueno, chiquizuelas, pero ¿dónde consigo las verduras? Y yo me voy a la esquina. Totalmente, me voy a la esquina, a la Verdu del Barrio. En esa verdulería encontrás las mejores verduras. Y muchas son de acá de la zona. Qué mejor que eso, pero que verdura fresca de acá de la zona. Bien. Este, que ahí pasas por lo de Cacha, te compras todo para hacerte el puchero, los fideos, la carnecita, algo más, un vinito. Yo en la Verdu vi vino. También. En la Verdu vi vino ahí. Podés elegir. Ahí había un vecino de ahí, don Luis, sí, buscando un vinito porque decía que se iba a ir al cumpleaños, no sé de qué, de la sobrina o de la nieta, no sé qué, algo entendí, porque me habló a los gritos, ¿viste, sí, cómo es? Y bueno, habla. Además me gastó. No. Me gastó porque me vio con el bolso. Sí. Y claro, me dice, ¿cómo estamos, eh? Me dice, bueno, le digo, ¿y qué va a hacer? Estoy ayudando a la patrona. Vio cómo, ¿sabe dónde aprieta la suela? Claro, sí, algo de eso me dijo. Y le digo, y bueno, vea, no, vengo a comprar algo para el puchero. No le haga mala fama a la compañera, a usted, don Luis, qué feo. Bueno, fui a comprar ahí a la Verdu, uh-huh, y bueno, estaba don Luis ahí viendo, a ver qué es, unos vinitos ahí para regalo. Buscaba, mire usted, no mire cualquiera. Usted. Así que bueno, también podés conseguir ahí, en la Verdu del Barrio, uh-huh, vinos de calidad para hacer el regalito, para ir a, no sé, uh-huh, al vecino, te invitó a comer un asado. Caso el vinacho, voy a la Verdu, paso por ahí y quedo bien con el vecino que me invitó a comer un asado. Así mirá que, lo que te dijo. Si quiere conseguir muy buenas verduras y sobre todo de la zona o de estación, se acerca ahí nomás a cerquita nomás en el barrio, en la calle. ¿Usted sabe en qué calle está? Yo sé que hay un tremendo árbol grandote que es de nogal. Sí. Hermoso. Está en una esquina, en la esquina Martín Fierro y Blanca Saldivia. La verdu del barrio. En el barrio Esperanza. En barrio Esperanza. Así que tiene ahí para comprar o prepararse algo para el desayuno ahora. Dimos que dónde ir a comprar, qué sé, pero la gente, yo dije, la gente quiere escucharlo a usted. Bien, mientras no se vaya del cacho. Claro, y si no se va con la radio, con el celu. Y me traje un amigo, yo siempre ando con mis amigos ahí en el bolsito. Muy bien. Y me traje un amigo, Bildo Piopi, ¿se acuerda? Sí, por supuesto. Bueno, hemos leído algunos de sus poesías acá. Y me traje algo que tiene que ver ahora con esto de, no sé si cambio climático, ¿qué? Que también tenemos nosotros acá, viento. Sí. Y traje precisamente viento. Escuchamos. La flor de los torbellinos te espera, me dijo. Estás ahí nomás, afuera. Belicosa, sutil. Del levante. Te espera para volver a la ronda, me dijo Juan de los Palotes. Y yo, con mi piedra, agrupada al suspiro, latiendo apenas contorno, caí de nuevo en el sillón de la espera punzante. Ya vendrán vientos mejores, me dijo, pero por cierto ninguno como aquel que me arrebató el alma. En un canto de las manos envolviéndonos, madre selva, para llenar orificio de la sangre. Dale, apúrate, me dijo Juan. No hagas esperar a la mañana ventosa, salí a empezar la vida. Como cada vez que... Y yo volví sobre mi sombra. Bildo Piopi. Viento. Lo vamos a acompañar con Chamarrita de los Pobres, de Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa. Thank you. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Los jueves. A partir de las 20 horas. Por FM Alas. No. Los sábados, te dije. Los sábados a las 9 de la mañana. Eso es para que los que estaban atentos los jueves ahora empiecen a escuchar que es el sábado. Claro. Para que sepan que nosotros estuvimos el sábado. Claro. Exactamente. Es para que. Es recordatorio. Ahí los vamos. Despertando no, sí. Todos ahí que. Bueno, yo sí. Me exigía que lea, que traiga algo, preparé, me forcé. Ajá. ¿Y a Cui? A Cui, primeramente le voy a leer un saludo. Ah, bien. Parece? Usted sabe que yo también tengo otro. Ah, bueno, dile. Dice: buenos días, Juan y Lore. Quisiera felicitarlos por el nuevo día y horario de programa. Y también saludar a mi tía Dora Batallane, que llegó de visita desde La Quiaca. ¡Bien ahí! ¡Wow! Y mirá qué pero día le tocó. Hermosa, bienvenida, doña Dora Batallane. Que disfrute la estadía acá en esta hermosa comarca y con la linda familia que ha venido a visitar. Abrazos. ¿Y quién puede ser? La queridísima Mimi, que siempre está ahí escuchando el programa, que siempre nos ha tirado muy buenas energías. Se divierte, dice que le gusta siempre, se divierte con... ¿Se divierte con nosotros? Se divierte con nosotros. Le hacemos pasar un grato momento al escucharnos. Eso es bueno. Es muy bueno, sí, porque esa es un poco la idea, de ser compañía, estar ahí, que la radio no sea una molestia. Para los oídos. Hay muchas radios ya que nos molestan. Así, entonces. Sí, perdón, quiero. Perdonen que lo corte y bueno, Mimi dice que aquí se queda escuchándonos. Así que gracias, Mimi. Bienvenida, Dora. Que pase unos hermosos días por acá, por la comarca. Bueno, en este ratito nosotros que tenemos de radio la vamos a acompañar. Así es. Promesa. Así nomás te digo. Sí, dígame, perdón, que lo corté, que no, me decía de las radios. No, que decía que hay muchas radios ya que nos taladran todo el cerebro, sí. Los oídos y o todo. O ni siquiera nos dejan un espacio así para que pensemos. Claro. La verdad absoluta, y uno dice, ¿será? Pero por suerte existen estas otras radios que también te hacen ver que no hay esa verdad absoluta, hay otras verdades que... Hay un aire acá en Alas que nos permite decir esas otras verdades. Así es, hay otros mundos por aquí. Otras miradas, claro. Otras maneras de sentir, de ver las cosas. Acá bajo los sauces nosotros, disfrutando del hurón. Ah, ¿vio? Nuestro querido hurón amigo que vino acá. ¿Pero por qué pobre hurón vino de visita? Es un buen dato. Qué movidita que tenemos a los costados, ¿eh? Claro, le movieron su hábitat y pobrecita, ¿qué hizo? Se vino a alas. ¿Y qué vino a decir a alas? ¿Qué vino a decir? Me están jodiendo la vida acá al lado. Y bueno, nosotros le dijimos, bueno, de acá nosotros te vamos a hacer pata. Y la tuvimos un rato acá hasta que se compuso un poco la cuestión. Después volvió su nuevo hábitat, que le han dejado bastante movido. Como que ha desconocido su casa, sí, calculo yo. Seguro que sí. Pero ahora nosotros, junto con el hurón, la queremos escuchar a usted. Bueno. Traje un libro que me han regalado, que me lo ha regalado mi amiga y compañera Yu, de Mario Benedetti. La vida, ese paréntesis. Romeo de Ogaño. No me sirven estos ojos para mirarte. Son demasiado tímidos y miopes. Y habrá que adiestrarlos para que te lean cuando sonríes desde tu neblina. O dices adiós como quien dice quédate. No me sirven estos ojos porque parpadean. Y a ti hay que mirarte sin tregua ni respiro. Ya que de lo contrario, eliges diluirte en suspiros, presagios y distracciones. Y entonces nadie sabe a dónde te escabulles. No me sirven estos ojos porque a veces, a pesar de mi oficio de nictálope, no puedo adivinarte en tu balcón, cuando asumes la pena y el fracaso de esta boca que no llega a tu boca. No me sirven estos ojos, ni esta linterna, ni aún este sencillo proyecto de lujuria. A lo mejor no estás, o a lo mejor no existes, Julieta favorita, de mis huesos antiguos, quimera de mi afán y mi acábose. Romeo de Ogaño, del libro de Mario Benedetti. Lo vamos a acompañar con un temita. Aquella noche, de Salai Virginia. Mi amor. Aquella noche ya no quiero, no puedo vivir. Vuelve con mi corazón, siento latir la ilusión. Eres la luz de mis ojos, sin ti ya no quiero, no puedo vivir. Preso de tus sentimientos, ajena al dolor que carga la ilusión. Sueño de día, rezo de noche, mi amor, pronto serás tú. Bailando salay, aquella noche te vi danzando vida. Aquella noche y ahora bailo sin parar. Aquella noche te vi bailando salay, aquella noche te vi danzando vida. Aquella noche y ahora bailo sin parar. Entre amigos, que podemos escuchar en el aire de la FM Alas 89.1 del Bolsón. Les mando un abrazo grande a los cumpas Lore y Juan. Rebúscale al Mario Parada, un amigo que nos escucha de Esquel. Muchísimas gracias, amigo. Y ojalá estés prendido ahí. Te mandamos un saludo enorme. Y con el solcito nuestro de aquí, calentito. Calentito, ¿eh? Bueno, espero que esta musiquita le haya gustado a Dora. ¡Justo! Como si lo hubiéramos todo pensado. Todo fríamente calculado. Sí, para mí que vos lo tenías ahí. No, no. Pero bueno, esas las son cosas las así. Que, sí, que se espontáneas, lindas, que son de los amigos que nos escuchan, que se están de los jueves, se están viniendo a los sábados. Y nosotros sabemos que nuestros amigos de los jueves se deben estar levantando, descolocados, y si qué hacen esto ahora. Y los nuevos, que sabemos que están en la radio, y sabemos nosotros que es el primer programa en vivo que está saliendo en Alas, ahora, es, por ahí es el único, pero que sí sabemos que le queremos recordar a los amigos de Alas que en un ratito nada más comienza una asamblea aquí, así, en la radio. Así que están todos invitados, no acérquese, se hagan los que no le avisamos. Exacto. Si está levantando, no, ya tendría que estar viniendo. Ya, ¿no? Ya empiezan a caer, a llegar. Así que, asamblea en Alas, como para todas estas cosas, ¿no? Como para ir acompañando y acompañándonos para ver cómo hacemos de Alas esa radio que todos nosotros necesitamos y hacer que ser la compañía de la gente, de aquellos que decíamos que medio que no estamos cansados de, como decía Teresa Parodi, ya hay muchos que ya le cantan al paisaje y al amor. Nosotros queremos hacer otra cosa, para eso necesitamos esta radio. Bienvenido, que aquí estamos, ¿no? Estamos agradecidísimos de estar en este espacio. Bueno, Mimi ahí nos dice muchas gracias a los dos. Gracias, Mimi. Gracias a ella por estar ahí prendida, porque realmente nosotros, sin el espacio que nos dan, sin el operador que nos acompaña, que nos hace, sin él acá, por más que estemos al micrófono nosotros, no haríamos nada. Nada. Si no estuviera IO del otro lado. Exacto. Y sin toda la gente que está ahí prendida al programa, ¿no? A la radio. Sí, y no te olvides que nosotros los jueves siempre decíamos, nos escuchan también en San Juan. Nos escuchan también en Viedma, que por suerte, porque esa es la garantía que nosotros tenemos. Uh-huh. Y orgullo también de saber que tenemos un operador que nos va a preparar el programa para que a la una de la tarde, 13 horas, ¿le gusta? Sí. En Viedma van a escuchar este programa. Saldría, ¿sí?, nuevamente por Radio, por Radio Encuentro. Así es. Así que los amigos de Viedma que están escuchando ahora, si quieren pueden escucharnos de nuevo o se acuestan a dormir y claro, van a saber ya que a la una pueden escucharnos. Así. Bueno, papas, ¿quiere escuchar un temita? Como estábamos hablando de que se venía mañana. Mañana hay elecciones. Día, mañana hay que votar. Hay que votar. ¿Dónde votás? Hablando de eso. Me toca votar. Se movieron las mesas en estas ¿cómo elecciones? ¿Cómo se movieron las mesas? Hubo temblor. No, movieron las mesas. Siempre votaba acá en el CEM10. Ahora me toca votar en la escuela hogar. Así que mire, fíjese dónde le toca votar, en qué mesa. Puede. Hay una. Googlearlo ahí y puede ver en qué mesa le toca, en qué pero orden. ¿Cómo entra la gente? ¿Cómo la buscaste ahí? Yo apreté varios botones hasta que llegué. Vio como cuando uno va a un lugar que tiene que buscar a alguien y golpea acá. No, es un poquito más allá, ¿No le preguntás a la mina esta que te responde cuál es? Decir, no le pregunté. ¿No le preguntaste, che, dónde voto? Te dice, usted vota en tal. No. Bueno, pero eso, mañana hay elecciones, decimos democracia, porque estamos viviendo en un país democrático. Gracias que estamos en democracia. Exactamente, defendámosla. Y una forma de defenderla es ejercer el derecho que tenemos de votar. De votar. Así que, y aprender a saber elegir. Exactamente. Pero no se olvide de lo que nos dice doña Tamara Castro. Escúchelo. Obispos e intelectuales discuten la situación de éticas y morales, se trataba la cuestión. Hay que ver qué piensa el pueblo, un doctor se iluminó y salimos por las calles a buscar información. Le he preguntado al Coligüe y el Coligüe me respondió: el que tiene las raíces, bajo la piedra soy yo. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si aprenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. Hay almuerzo de trabajo en el fondo de un gran salón. Se reunieron los banqueros en lujosa recepción. Problemas de coyuntura, etapa de transición. Replantear la deuda externa, aplicar la recesión. Y en la mesa de algarrobo se perfila el corazón angustiado del hachero que en el monte se quedó. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si aprenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo sacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. FM Alas 89.1, radio comunitaria desde territorio ancestral mapuche. Para comunicarte puedes llamar al 2944-493-150, al teléfono celular 15-480-2315. Espacio Publicitario. La Ronda, Chacra Escuela, comunidad educativa autogestiva. Una propuesta para crecer en la naturaleza, respetando y acompañando los tiempos y necesidades de cada infancia. Inscripciones abiertas para grupos desde los 2 hasta los 8 años. Hay una ronda de abrazos y manos. Contactate para conocernos al 11-6575-0452 o en Instagram La Ronda Comunidad Educativa. La Ronda, Chacra Escuela, comunidad educativa autogestiva. Te esperamos para conocernos. Estamos en El Hoyo, paraje Rincón de Lobos. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Kusheimi. Peltriquitrón 1754. Barrio 100 Vivienda El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Kusheimi. Donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, charlas de refugios con Ariel Gallardo. Convivencia con la naturaleza, digamos, ¿no? No tenemos que dañarla, digamos, como que somos parte de todo eso y tenemos que tratar de que no se note mucho la diferencia, de que sí somos distintos, ¿no? En el trato, en la forma del cuidado. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Y pedir permiso, eso es muy importante cuando uno entra a un lugar. Estamos entrando a lugares donde hay mucha energía, digamos, ¿no? Porque el bosque está vivo, las cascadas están activas, están vivas, el agua, todo tiene vida, digamos, todo muy intenso en la montaña. Y bueno, son energías muy fuertes que hay que entrar de la mejor manera para que nos vaya bien arriba. Con Ariel Gallardo hacemos charlas de refugios. Los sábados a partir de las 10 de la mañana por Alas 89,1. Serpenteando la tierra, el río va. Podés volver a escucharlo los jueves de 22 a 23 horas. Semillas trayendo la vida, el río va. Cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. De regreso. ¿Qué tal los mates? Pero espectacular. ¿Sí? Tremendamente. ¿Torta frita? ¿Qué tuviste cocinando torta frita anoche? Más o menos. No. Hice la ley del menor esfuerzo. Pasé por la panadería y le dije, ¿tiene unas tortitas fritas? Yo pensé que había pasado por el cacho a pedir torta frita. No, el cacho no. El cacho ya igual, el cacho ya está con sus puertas abiertas para recibir a todos los clientes y ver qué van a cocinar hoy, qué irán a cocinar y todo lo que quiera conseguir para el almuerzo, desayuno, cena, media tarde, por si quiere salir solo una vez al día a hacer las compras, se acerca a Despensa y Carnicería Abuela Cris, ahí nomás en Barrio Esperanza, en Santo Cristo al 881 o al ladito de la capilla, media cuadra de la capilla del Barrio Esperanza y se ubica. Bien ahí, enfrente del topo. Frente del topo, si quiere. El topo para los amigos, ¿eh? Para ojo de los amigos. Del barrio, y todos vecinos. Ahí, ubicamos. Che, muy ricas las tortas fritas. Muy ricas. ¿Quieres saber a qué hora, está abierta ahí atendiéndolo sí. Cacha, Juanita? Me interesa mucho saber a qué hora va a estar. ¿Hasta qué hora? Atienden. De lunes a lunes, de 10 a 14 horas. Y después se hacen un descansito. Un siestón. un siestoncito, una salidita. Aprovechar, mire qué hermoso día para salir un ratito. Hoy está espectacular. A pasear, a visitar. Y abren nuevamente a las 5 y media de la tarde. Hasta las 22. Así que tiene tiempo de ir, volver y salir a hacer sus compritas. Está bien, bien. Tengo saluditos. ¿Tiene saluditos? Tengo saluditos. Y saluditos de audio que a nosotros nos encanta. Así que si tenés ganas vos, que te dimos... ¿Les dimos el teléfono? Ah. Pero se los dimos hoy cuando estaba medio dormidito, me parece. Sí, ¿querés que se lo pasemos de nuevo? Yo creo que sí. Okay. Sí. El teléfono de Lore. 154-80-2624. Quizás hoy estaba medio dormida, medio dormido y un numerito le faltó anotar. Ahí se lo cantamos nuevamente. 154-80-2624. ¿Y el de usted? Yo no sé si se lo voy a cantar, pero sí se lo voy a decir. Ah, pero ¿sí? cántele a la gente. De mañana medio que tengo que hacer algunos ejercicios. La carraspera. Sí. Bueno. Perdonado. Es la primer mañana, así que. Uh-huh. La disculpa del caso. ¿Sí? Dele. 154-70-1842. Ese es el teléfono mío. Uh-huh. Me podés contar lo que quieras. ¿Sí? Mándanos acá y yo. Si está como para decirlo al aire, lo decimos al aire. Si no, me lo. Avise antes, porque nosotros somos medio atrevidos. Agarramos y mandamos al aire. Así que diga, este no va al aire. Escuchalo y ahí re. Claro. Re qué. Reinventalo para que salga al aire. Más. Ahí. Claro, bien. ¿Bien? Bueno, dicho todo esto, uh-huh. Alguien sí. Que con los telefonitos de ahora vos podés mandar un audio, sí. Que es mucho mejor, estamos en radio. Además queremos saber, conocerte, por lo menos por la voz. Pero a esta persona usted lo conoce, porque lo son amigos, así. Son amigos nuestros ya, así que son de la escúchelo. Casa. Un gran saludo a Lori Juan de Entre Amigos, gran programa de la comunitaria, Grupo Provincias del Lago Puelo. Abrazos. Ahí está. ¿Quién es? Oscarcito Mayorga, que ya nos ha venido a visitar. Siempre es predispuesto a colaborar con la radio. Con Entre Amigos y con... del Grupo Provincia. Usted dice Grupo Provincia. ¿Qué es Grupo Provincia? El Grupo Provincia es un grupo musical que en ello está... Compuesto por... Marcelo Liquín. Oscar Mayor. El hombre de los bombos. Víctor, el hombre de los bombos. El de por allá. Sí, en su momento ha estado, que yo le decía a Listimuño, pero sí, no es... Sí, nada que ver. Lisandro, que toca el charango. Exacto. No sé si ahora estará... siendo parte del grupo. Pero bueno, han sido los que... Sí, los amigos que nos han acompañado. Y el joven, que me disculpa el nombre, de acá, de oriundo de acá. De acá, del barrio. Sí, Este joven que toca... los instrumentos de ellos. De viento. Grupo Provincia, entonces gracias y gracias a Oscarcito por el mensajito que nos mandó. Bailó un poquito con la bamba, sí. Con la bamba, lo llevó a su... Llevó allá. ¿A cuánto nos ha llevado aquellos años? Cuando íbamos de viaje de fin de curso, por ejemplo, en el colectivo. ¿Vio? O en el tren, Sí, o en la trochita. Cantando la bamba ahí. ¿Sabe qué? Yo de acá tengo otra vista que usted no tiene. Y se está llenando la casa. No me diga. No de humo, precisamente. No. El fueguito que hizo Iu, un espectáculo. Una maravilla el fuego que nos ha preparado. ¿Por qué se está llenando de gente? Porque hoy tenemos... No se vota hoy, ¿eh? No. Tampoco es una unidad básica esto. Pero hoy tampoco. Se puede hablar, no es un comité radical, tampoco. Se puede hablar, debatir, dar ideas, opiniones. Hoy hay asamblea. A la Estadio Asamblea. Esa, bien ahí, vamos carajo, sí. Y además le quiero decir a usted se pierde, bien porque todo uno sí, se sienta en un lugar y dice, y acá veo y puedo decir que no me pierdo nada. También vi pasar a un señor con una guitarra. ¡Oh! Así le digo. Bien ahí, el sol. Yo te dije, de mañana es otra cosa, de mañana es otra cosa. Así sí. Y los amigos no me han llamado para decirme qué onda, pero yo te puedo asegurar que de mañana es otra cosa. Es otra cosa. Es otra historia. Tenés el sol ahí, yo tengo flores enfrente. Vos no tenés esto que yo tengo yo acá. ¡Asa! Tengo flores enfrente por el sol que lo ilumina. Claro. Así que, ¿le parece si yo ya le conté quiénes están? ¿Quiere ir a ver quiénes están? Sí. Para esto, le vamos a poner un temita musical mientras tanto, ¿eh? Como para ir a chusmear, decimos. Como para ir a ver quién vino a visitar. Bien. ¿Sí? No, pero acá es así. Golpeo. ¿Se golpea la puerta? Paso. O pase, dice permiso, permiso. Claro, no hace estaría. Falta golpear. Mire, silla hay acá. Mire. Y se entra. Silla hay. Es verdad. Silla hay. ¿Y qué hay? ¿Y qué más hay? Mira, con la torta frita no puedo hacer porque si no lo puedo hablar. Si como torta frita no puedo hablar, pero también hay torta frita. También hay torta frita. Bien, entonces hay torta frita, hay mate, hay silla. Sí, nos vamos a ir a un tema musical para que estas sillas no estén vacías. Exactamente, listo. ¿Eh? Entonces mándele. Nos vamos a escuchar de Pastor Luna. ¡Epa! ¿Qué? Pastor, cuando dice Pastor Luna, ya se me empieza como a prepararme, ¿vio? Como que la estaba diciendo, y acá se viene algo bueno. ¿Y sabe quién debe estar ahí? Pero, mira, ya revolvió. Ya lo está levantando Huguito de la cama. Ni hablar. Así como este ven. Encima me acompañás a bailar. Oh, no, si no, va a haber problema. De una. No hay comida al mediodía. Opa, la escuchamos mate y tortillas. Santiago del Estero, al llegar la tardecita, se oye un mensaje sincero de un corazón que palpita. Chamamés y chacarera, para gente bien sencilla, y para alegrar la gran rueda, mate dulce con tortilla. Llegue tranquilo nomás a cualquier rancho paisano, que seguro encontrará un matecito en la mano. Esa costumbre criolla, ojalá que nunca muera. Mate dulce con tortilla, chamamés y chacareras. Traiga llenitos. Voy a juntar moquetas con mis hermanos. verde y redonda, de lejos veo que están brillando lunares anaranjados que uno por uno te iré sacando. Estiradita la mano, parado en la punta de los pies, me pinché con las espinas, pero al fin pude y te agarré. Cuando llega el otoño, andamos todos de tarde en tarde, juntando para hacer dulce los frutos que dan los mosquetales. Qué rico que queda el dulce de la mosqueta, la bolsa y el tarro como me pesa, como me pesa. Un poco para nosotros y todo el resto es para venderlo a ese señor del camión que viene a comprarlo desde el centro. Qué rico que queda el dulce de la mosqueta, la bolsa y el tarro lleno, como me pesa, como me pesa. Papá me contó que cuando él era chico también juntaba mosqueta para la casa y que dulce la abuela preparaba. Qué rico ese dulce, oh. Este soy anaranjado, voy a comerte con pan casero. Qué rico que queda el dulce, cuando sea grande seré dulcero. Cuando llega el otoño, andamos todos de tarde en tarde, juntando para hacer dulce los frutos que dan los mosquetales. Nos comunicamos desde El Bolsón hacia Lago Puelo por Radio Patria y hacia Vietma por Radio Encuentro. Esto es Entre Amigos. Así es, esto es Entre Amigos. Nosotros hicimos una pausita porque fuimos a chusmear, como dijimos. Porque ¿sí? Somos, cuando decimos que vamos a chusmear, chusmear. No, somos de andar con chiquitas. Fuimos y, a ver. Y además, llenando la casa. Vos sabés que una de las cosas que te quería decir, está fresca la mañana. Está muy fresca. ¿Por qué se pone fresca la mañana cuando sale el sol? A ver, dígame usted. Según decía mi padre, que era de levantarse muy temprano, uh-huh, ferroviario él, cuando él se levantaba, dice, oh, no sé, pero nada de frío, está hermoso la mañana. Y nos tocaba a nosotros ir a la escuela a las 8 de la mañana. Sí. Estoy hablando de Río Chico. ¿Sí? El viejo se levantaba muy temprano, 6:30 de la mañana, ya estaba arriba, cocina a full. El viejo se pegaba una churrasqueada a la mañana con unos mate amargo. Se preparaba la vianda y se empezaba a preparar para irse mientras nos despertaba a nosotros. Y decía, no hace nada de frío, pero ojo, va a salir el sol y va a ser mucho frío. Así que abríguense bien. Quiere decir que cuando sale el sol, toda la humedad que hay se levanta y empieza a hacer ese fresquete que mamita si no te abrigas bien. Que te cala los huesos. Exactamente. Así que de paso, me acordé de mi viejo, de esas cosas que teníamos, y seguramente más de uno debe tener esa historia, de que el viejo te levantaba a la mañana. Y que era el momento que lo veía el viejo, ¿eh? Claro. Nosotros veíamos a papá a esa hora que se iba a trabajar. Y después cuando volvía. Y el viejo volvía después de las 5:30 de la tarde. Oh. Ferroviario él. Y trabajaba en las vías. ¿Sí? En la trochita. ¿Qué? Vaya, si tengo recuerdo de qué eso. Qué anécdota. Habré, caminado las vías. El mejor lugar para andar, sí, era andar por las vías. Mire usted. Así que mi viejo, las vías, el churrasco, el mate, la salamandra y un amigo que se nos arrimó, que fue el que nos inspiró, así te lo digo, que hagamos programa. Como ese empujoncito que estábamos necesitando que... Para hacer algo a la mañana, que era el momento, es la radio a la mañana. Él es Oscar Benítez y le agradecemos mucho que haya madrugado y haya venido a dar una mano a nosotros. Gracias, Oscar. día. Bueno, gracias. Buen día a la audiencia y a la operadora atenta. Bien, che, gracias a ustedes. No, uno siempre ve que la atención a la mañana, sobre todo los sábados y domingos, cuando el programa es un poco costumbrista o tiene esta pausa que supone la poesía, el relato, el cuento, la historia, por lo general es a la mañana, no hay competencia televisiva ni cosas raras. Y aparte hay como otra serenidad, otro tiempo, aunque la gente ya trabaje es más lento y el que no trabaja y va a preparar una astilla o va a hacer alguna comidita dispone más de tiempo y eso da calidad de escucha. No es fácil en estos tiempos encontrar calidad de escucha, todo es más veloz, el zapping ha cobrado mucho espacio, territorios y hectáreas el zapping, todo es veloz. Sí. Entonces tener una pausa, y la poesía para la digestión necesita la pausa, así como la canción, como una melodía, como el relato. Así que bueno, feliz nos encontramos acá y recordando al padre que en paz descanse, tu papá ferroviario, y caminando por las vías me hacía acordar cuando era chico los linjeras, negro. Exacto. Los linjeras cómo caminaban con la vía y su mono bien armado, y todas las latitas eran los recipientes, la ollita, el que oficiaba de mate. Sí, y el lugar donde nos encontramos era en la alcantarilla. ¿Podés creer que yo tuve amigos linjeras? ¿Podés creer? Ahora que me haces acordar, sí, nosotros íbamos, que incluso mi vieja todavía vive. Ojalá esté escuchando y va. Nos retaba porque íbamos a ver al amigo nosotros. ¿Nosotros qué hacíamos? Cargábamos cosas nuestras porque sabíamos que no tenía nada para comer. Es lo que nos imaginábamos nosotros, ¿no? Que era un pobre que no tenía nada para comer. Entonces cargábamos cosas de casa y nos íbamos a la alcantarilla donde lo encontrábamos linchera, a nuestro amigo linchera. Y él ya tenía su fueguito. Charlábamos un rato y se quedaba dos o tres días en el pueblo y seguía su camino. Sí, a mí me marcó muchos linjeras. Yo siempre me arrimé con ellos. No sé si tenían un halo de misterio para mí o qué. Pero recuerdo una vez fuimos con todos los vagos del barrio, unos atorrantes, muchos pillos, se creían más bananas que todos, ¿no? Y uno medio que fue a burlarse del linjera, ¿viste? Y el tipo era culto y tenía un lenguaje muy docto. Y yo entonces lo reprendí a mi amigo. Le digo, pero callate, negrito, si no sabes. Y él dijo, el linjera dijo, déjalo a ese querubín imberbe. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Claro! Claro, pero no era que él estaba gastando una verba florida. Era un tipo muy educado, pero andás a ver qué pasa, porque uno nunca sabe el trasfondo, ¿no? El otro es el revés de la trama. ¡Claro, claro! ¡Mirá vos, qué bueno! Sí, porque además tienen una historia los linjeras, el croto, que en su momento se les llamaba los crotos. Esa historia viene de Buenos Aires, cuando el ministro internet, de... Sí. Cargó a todos los pobres, digamos, para que fueran a buscar laburo. Le dijo, sí, vayan a buscar laburo. Los metió arriba de un tren y los mandó. Y los fue dejando en distintas estaciones. Y ahí empezaron a caminar las vías. Y ahí aparece el linchera. El croto, que le decían algunos, y es el famoso linchera que después en algún pueblo se quedaron, formaron su familia y se quedaron. Otros... Vaya a saber Dios qué fue su destino, pero en cada lugar seguramente dejaron alguna amistad. Sí, lo que pasa es que eran tiempos muy particulares porque era muy anárquico. Venía mucha gente catapultada o eyectada de Europa, entonces mucho extranjero, muchos franceses, muchos italianos. Claro. Asistencialistas, existencialistas, anarcos de todas las razas y colores. Y entonces, bueno, se hizo todo un caldo de cultivo y los crotos salieron porque era un, no me acuerdo si intendente o gobernador, con doble T, y le dio un permiso para andar en los vagones de carga. Entonces iban de una zafra a otra los tipos. Y entonces la gente comúnmente, como somos los argentinos mal hablados, que decimos gallego, aunque haya nacido en Andalucía, y el tipo le dicen gallego al que nació en Galicia. En este caso, bueno, los crotos. porque eran los que tenían el vale que les permitía a Croto viajar en los vagones. Exactamente. Y así se fue armando, como dice él, de lugar en lugar, viajando. Y la Argentina tiene estas particularidades muy raras, ¿no es cierto? Y después, gente que limó, yo he tenido amigos eternos, hermanos de la vida, que anduvieron vagando como linjera porque, bueno, se separaron, fundieron su panadería, entraron en una depresión y lo único que quiso desinstalar todo y salir a hacer la vida y anduvo como linjera, como ciruja. Entonces uno no se puede burlar nunca ni mirar, porque es como dicen, no te rías de los locos, que ellos también tienen su historia. El loco tiene su historia, el linjera tiene su historia, el suicida tiene su historia, todos tienen su historia. Lo único que uno puede ser es prudente, sencillo, humilde, compañero, escuchar y mirar siempre con una ternura al ser humano que no sabemos qué está transitando o qué transitó. Exactamente, así es. No, yo veo cuando vienen invitados, me deleito a la escucha. Y toma mate. Vos tomás mate. Si mate nosotros, si queremos, de esto podemos charlar hasta el año que viene, sin ningún problema. Porque además hemos tenido esa experiencia de conocerlo, además, a estas personas, que no solamente eran varones. Vos sabés que no solamente eran varones, habían mujeres también. Buscando en un momento, leía que también el linchera como que después como elige esa vida de ir de lugar en lugar, y que muchas veces se lo confunde con las personas en situación de calle, que no es de, no son lo mismo, no, la persona no, en situación no. De calle con el linchera, y a veces se mira a linchera como persona de situación de calle y no es así. Sí, ¿no? Eso es una elección. Ellos andaban de zafra en zafra, a veces laburaban. Y la otra particularidad, no sé si te acordás, Juan, que tenían un instrumento que es muy del linchera, y la gente si ha escuchado... Dani, querido. Llegando gente al baile. La gente si ha escuchado el linchera... Sabe. Que estábamos hablando en linjera y te acordás que tenía un instrumento muy querido, que yo lo he visto y me llenaba de ternura niño. Sacaban de su bolso, supuestamente harapiento, del mono, que era la manta atada en las cuatro puntas, sacaban una armónica. Y ellos se recostaban ahí un jarrito con un vinardo y tocaban la armónica, y era una felicidad. Y los tipos tocaban, ¿viste? Claro. O sea, tocaban, qué sé yo, jazz o tocaban tango. Era el instrumento, me acuerdo, después yo entendí muchas veces que era el instrumento de linjera o de aquel que puede llevar con poco bulto, como claro. Quien lleva una caña o una traversa, en este caso la armónica, ¿no? Un instrumento fácil de llevar, y además. Son personas de ligeras de cosas. No sobrecargadas de cuestiones, van con lo básico para andar. Sí, y hablando de eso, una vez me dijeron a mí, vos tenés que vivir livianito, me dijeron. No entendía nada yo de qué me estaban hablando. El tema lo entendí cuando, que ahí está la parte de aprender del linjera, ¿no? Uh-huh. Aprendí por qué me decían andar livianito, cuando tenía que cambiarme de casa en casa, que andaba alquilando. Claro. Entonces, cuando tenía que mudarte, era un montón de cosas. Entonces, no, tenés que vivir livianito. Y poquitas cosas como para meter en el bolso y salir. Que era lo que tenía el linchera. Si tenía su bolsito, sus cositas muy pequeñas, y con eso salía. Andar la vida. Ellos sí que andaban así vida. Dijo Alfredo Zitarrosa, no lleves en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. ¿Se acuerdan? Así es, pero por favor... A ver, está sonando una viola ahí, ¿eh? Escucha, vamos. Se escucha. Qué lindo tomar unos mates y además estar al lado de una viola en este día, además, espectacular que tenemos. Del fogón, vos trajiste un tema muy profundo porque lo tiró Juan, ese paisaje que yo lo vi caminando por las vías, pisando los durmientes, de niño, adolescente, y pasa el tiempo, ¿no? Bueno, quería decir que Tocó recibir la noticia que uno presagiaba, ¿no? El tema de Fidelia, esta hermana que se nos adelantó, que venía ya con algunos problemas de salud, y bueno, era como un anuncio. Por suerte pasó la pandemia, yo tenía mucho miedo en el tiempo de la pandemia, y nada, por suerte le pude dejar una canción que la escuchó, porque un amigo cuando se la mostré me filmó y justo se la mandó, ella se enteró de la canción, y eso me dio alegría, porque muchas veces uno no alcanza, ¿no?, a hacer homenajes en vida, y siempre la sentí un alto ser. Es tan profundo hablar de eso que no sabe uno los misterios que tiene la vida. Pero ocurrió una cosa muy particular. Cuando yo la conocí a Fidelia, habíamos armado con una amiga, un artista en narración, una cantada, era música, canciones y narración en el Galeano. Y no hubo mucha difusión, no hubo mucha promoción, y yo ya le digo, no, entonces suspendamos. Y llegó una sola persona al Galeano ese día cuando íbamos a dar el recital de canciones con cuentos y narraciones, y era Fidelia. Ahí la conocí, y la vi, esa cara, esa bonomía, no se puede manejar nada, no hay nada con qué manejar la mirada. Vos podés manejar gestos, podés manejar ropa, podés manejar oralidad, verbo, pero la mirada no. Entonces lo más importante de un ser humano que le mire es la mirada. Después puede verdurear, puede tirar papo, pero la mirada no la puede manejar. No hay cómo marionetear o titiritear la mirada. Vos sí, desde el gesto, desde la forma, los políticos saben un rato, sí, largo de esto, de lo que sirve, ¿no es cierto?, para socializar, para cautivar, para persuadir. Cuando yo la vi a ella, le digo a mi amiga Leila, hagamos, cantemos igual. Y entonces por eso digo en una parte, un día canté entre mucha gente y solo canté para vos. El arte y la vida tiene esas cosas. Después nos fuimos encontrando en otras cuestiones. Y le dije una vez de esta sensación interna a Daniel, un amigo de años, a Daniel Tornero, a Cora Gabras, y me dice, no, dice, Oscar, ¿qué te puedo decir? Una hermana, una señora muy, muy sabia y un intelecto frondoso. Entonces quería pedirle permiso para hacer... Por favor. Si me permite la emoción, Fidelia. Sí. Nosotros también nos sumamos. ¿Cómo se consigue esa mirada? ¿Cómo se ennoblece el corazón? ¿Cómo se disipa tanta sombra y deja entrar la luz del sol? Fidelia, Fidelia, canté entre mucha gente y tan solo canté para vos. A veces ocurren esas cosas, misterios que lleva el corazón. Vos venís del lago y el Calafate del Calafate y el Chacay, del Oncomeu y los Culturunes, bella flor de la Mancay. Fidelia es el agua, la vida, la tierra, la lucha, la dignidad, el trabajo, la huerta, Fidelia. Carita de luna, trenzas largas, sombra menuda al caminar, con la canasta por las calles, empanadas, soles y algo más. ¿Cómo se consigue esa mirada? ¿Cómo se ennoblece el corazón? ¿Cómo se atraviesa tanta sombra sin perder un rayito de sol? Fidelia, nuestro respeto a toda su familia y bueno, que en paz descanse Fidelia y que siempre estará en este lugar, está. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿No? Ha dejado un gran legado, una gran enseñanza, mucho por, no sé si imitar, pero por hacer de lo que ella hacía. Sí, dejó enseñanza, dejó bueno, el espíritu de lucha, que lucha. Es lo que lo llevaba adelante, ¿no? Y adelante aparece algún compañero, que es un gustazo que esté por acá, nuestro amigo Daniel. ¿Cómo anda, Dani? Bien. Buen día, ¿cómo bien. Estás? Movilizado. Sí, movilizado. Yo sé que vos en estas cosas tenés... son más cancheros que nosotros por ahí, no, en esta cuestión de que nos invada la emoción, pero sí. Tenés mucho para decir de Fidelia, ¿no? Sí, especialmente quiero mandar un saludo a los amigos, las amigas y a los hijos e hijas que hoy están en la LOF, allí en la LOF de Japón, una de las conquistas de esa gente. Y saludarlos porque sé que están trabajando ahora, están poniendo en marcha un montón de cositas que hay que poner en marcha y bueno, un abrazo grande. Eso era. Y agradecerle al Kumpa la canción, sí. Que seguramente habrá muchas dando vuelta por ahí. Sí, yo quiero decir de paso, a modo de disculpa, que con la emoción tuve que inventar letra, porque se me fue la letra y empecé a rellenar, inventar, así que no, bueno. Está buenísimo. Y hablando con los compas ahí afuera también, los que vienen a la asamblea, me decían, y hoy la escuché también en algún momento a la canción de Oscar. Justamente. Mirá. Y bueno. No conocía aquella anécdota de... Del Galeano. Que Fidelia fue la única que fue en ese momento. La única que fue. ¿Vos te acordás de la colombiana Leila? Sí. Bueno, sí. Hacíamos narraciones y cuentos. Hermoso. Y armamos y no hubo promoción, no sé, no fue casi nadie. O sea, después de que hicimos, porque fue Fidelia, apareció más gente, pero iba a suspender. Yo digo, no, entonces... Y había esa persona. Después me pasaron muchas cosas con ella, claro, negra. Pero hay muchas cosas que a veces es bueno charlar en la radio. Que a veces el intelecto no sabe tanto como la intuición. La intuición es una cosa interna que no pasa por el filtro del intelecto. Y yo sentí en lo que me presagiaba los ojos un grado de pureza y de lealtad que es muy difícil encontrarlo, que solamente lo podés hablar si hablo con profundidad con Daniel o con Cora, que con Cora. Y entonces Cora me dice, ¿sabés lo que me pasó? Te voy a dar una visión de Fidelia. Me llega gente a casa y de golpe y yo no tenía nada para darle de comer y todavía no cobraba, qué sé yo. Bajé y la encuentro a ella y le digo, necesito que me fíes una docena y media, yo te lo pago. Sí, doñita, dale. ningún problema. Sí, Fidelia, ustedes estaban hablando antes también de los Lingera. Sí, y con la dignidad del Lingera. Sí. Con la dignidad del Croto que hablaban recién también. Yo creo que Fidelia al principio se sentía algo así, más que nada por la libertad. Por la libertad de andar y de buscar y de criar a sus hijos e hijas como los crió. Vamos a recordar que hizo un esfuerzo muy grande para que Alejandra se recibiera de médica en Cuba. Hizo un esfuerzo muy grande para que Marcelito siga estudiando. Con todas las hijas y los hijos hizo mucho laburo y anduvo hasta pidiendo tierra prestada, porque ella decía que a partir del tema de la tierra... Y andaba de un lado para el otro, primero lavaba ropa en el barrio obrero, cuando se le inundaba la casa, se le llovía, y caminaba, iba y venía, y andaba con sus comiditas o con sus laburitos. Y era algo así como con esa dignidad de la libertad del Lingera. Sí, pero ahí está, ¿viste? Claro, eso es una nobleza, por eso te digo, el título nobiliario no lo saca un estatus, un estándar de vida, un poder económico, es una nobleza interna, esa cuestión de congruencia que tiene, es una cosa tan fuerte que vos decís, qué loco. Y ayer, por ejemplo, se armó una charla profunda con la amiga, con Cora, y yo le digo, yo no alcancé a conocer a Benedicta, bebí su mirada por Benedicta. Tu poema. Pero yo le decía a mi hermana mayor, a Cora, yo bebí su mirada por su poema, un ser noble, puro. Dice, pero diferente, Oscar, a Fidelia. Sí. Fidelia era muy intelectual. O sea, tenía un grado de comprensión y era otra cosa. Y Benedicta pintaba a Cora, ¿no? También como un estado puro. Sí, sí, sí. Pero era otra... La Benedicta era hermosa también. Pero... Andaba... Sí, sí, sí. Yo le había pedido a la cumpa que está en operación técnica, cuando ustedes estaban charlando de los Lingeras, la canción del Lingera. La canción del Lingera, claro. Es muy bonita y en este caso está interpretada por un músico del rock and roll, digamos, o que viene de ahí, de esos lugares, que se trata de Melingo. Sí. Melingo, mirá. Si la quieren escuchar, por tiene supuesto. Una forma muy particular y va dedicada a todos aquellos que sienten en el alma la libertad de andar y de sentirse libres sin compromisos con... Con nada, porque la libertad es un compromiso más grande que todo lo otro. Pero exacto. Bueno, Fidelia hablaba mucho de eso, y de la producción, y de poder vivir de lo que se produce junto con otros siempre, ¿no? Porque siempre intentó llevar adelante la organización más que nada. Bueno, ahí está, entonces para los cumpas de la LOF, para aquellos... Y aquellas que hicieron la ceremonia hace muy poquitos días, muchísimas gracias porque fue una ceremonia increíble donde pudimos participar todos y bueno, la canción del Lingera por Melingo. Gracias, entre amigos. Gracias por mejorar el programa. Chao. Gracias. Sol sobre los campos de talar junto a las vías van los lingeras llevando

trinchera. Bien, volvimos entre amigos. Este es el programa de la mañana de FM Alas, los sábados. Nos encuentra aquí a nosotros. Lo único que tiene que hacer, golpear la puerta. Ay, y, permiso. Exactamente. Y aquí estamos nosotros para hacer este ratito de radio, hacernos compañía, estar un, bueno, acompañar. Es un poco la idea y con lo que por allí hacemos nosotros. Con un poco de poesía, relatos y cosas como esta que salieron recién así, espontáneamente. Muy, muy emotivas. Y emotivas además. Y agradecer, por supuesto, ¿no? Todas estas cosas que nos ocurren a nosotros, por hacer esto, ¿no? Que es tan lindo, es tan, que nos gusta tanto, ¿no? Porque hacer esta cosa es porque nos gusta, lo hacemos porque por eso y con. Nos prestamos a que las cosas salgan de la mejor manera. Siempre. Se está llenando la casa. ¿Quiere decir por qué? Sí, porque hay una y sí, estamos de asamblea en Alas. ¿Sí? Así que hay mucha gente dando vuelta y ojalá se llene. Se llene. Porque esa es un poco la idea. El charlar en pasarse cosas, saberes. Entre nosotros nos ayuda a mejorar personalmente cada uno y por qué no en comunidad hacer esto, en este caso la radio, mucho mejor, darle lo que es, ¿no? Que nunca dejó de ser, sino que hay que volverlo a recuperar lo que por allí está, pero bueno, hay que buscarle la vuelta cómo volver a ponerla ahí en donde tiene que estar. Porque Ala es Ala. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos hace unos días? Que nosotros podemos salir a cualquier lugar de acá y decís Ala y la gente ya sabe qué es. Aunque no la escuche. Aunque no escuche la radio, saben qué es Ala. Y eso es hermoso. Y por eso esto se lo transmitimos a los compañeros que a lo mejor están escuchando, diciéndoles que Ala a lo mejor en el barrio no la escuchan, pero saben quién es Ala. ¿Quiénes somos, Ala? Entonces, tranqui nomás, hay que solamente encontrarle la vuelta como para volver a volar. Alas tenemos. Alas hay. Sí. Hay solo que fortalecer y seguir para adelante. Exactamente. Y yo, ¿sabés lo que te quería decir? Sí. Además de agradecer a Daniel que vino a mejorar el programa junto con Oscar. Don Oscar. Muchas gracias, Oscar Benítez, por acompañarnos en nuestro primer día de y a mejorar esto, estar acá confianza. En las mañanas. Sí, todo sí, un acontecimiento sí. Para nosotros estar aquí. Como te quiero decir de que vinieron también a traer temperatura. Sí. 5 grados tenemos en este momento. Ajá. Aquí en la radio, en la comarca, aquí en el Bolsón, 5 grados. Vamos a tener máxima 19 grados. Así que va a estar hermoso, sol. Está despejado, así que como para disfrutar la asamblea y también por si tiene que hacer algunas cositas, está el día, va a hacer cositas afuera, digo, ¿no? Uh-huh. Está hermoso para disfrutar esta mañana de sábado. Esta mañana. Y yo soy, vio que siempre me toca ser como la... ¿La mala? La mala. ¿Por qué la mala? No se ponga en ese lugar. La hora, que las tandas... Hay que irse. No sé qué, y ahora nos toca irnos. Hay que irse. Hay que irse. Bueno, antes de irnos tenemos que despedir al amigo. Nos vamos a despedir. Va a despedir. En realidad no es despedir. No. No me gusta la despedida a mí. Yo me quedo con el agradecimiento de su presencia y de lo que ha compartido. Y siempre es tan grato escucharlo con esa sabiduría que te transporta a... Y ni hablar cuando con su música yo me transporto en los paisajes, en las vivencias. No sé, me voy a tomar el atrevimiento de no sé si nos podemos despedir con un tema. Pero si no, hacemos la mitad, Negri. Claro. ¿Sí? Exacto. Si no, hacemos la mitad del tema. Sí, sí, sí. A ver cómo estamos con el orquesta. Entero puede ir. Estamos. Sí, mira, estamos, nos dice Yu que puede ir entero. Bueno, grande, listo. Yu, gracias. Antes de sí. Nos despedimos con nos la música, despedimos ¿sí? Nos despedimos con la música. Yu, gracias. Gracias, viejo, por gracias. Estar ahí. Por hacer que esto esté salga de la mejor manera posible. Y gracias por acompañarnos y estar ahí, atento. Y nos reencontramos el próximo sábado. ¿A partir de qué hora? ¿Ves? De las 9 de la mañana. Muy bien. De las 9 de la mañana hasta las 11 nos tiene aquí, como decía un carpintero viejo. Como clavo de mesa. Como clavo de mesa, exactamente. Ahí vamos a estar. Hasta el jueves que viene y disfrute. Perdón. Hasta el jueves que viene. ¿Qué dije jueves? Usted? No, jueves voy a venir a. No, bueno, esperá que se termine no de lo hablar. Olvido. Lo que yo iba a decir, hasta el jueves que viene, porque me iba a encontrar con Nío. Ah, bien. El jueves que viene. Entonces, pero nosotros al aire acá, con los tres, sí. Nos vamos a encontrar. El próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Chau y gracias. Un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Y nos vamos con el compañero. Con. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a un tema que hice hace varios años que me pertenece la letra, la música es de Chincaico, un músico de Cholila, canción de otoño en bolsón. Oh, qué lindo. Así que vamos a ver qué. Gracias, Oscar, y chao. Bueno, los momentos más sagrados, sin deseos ni quimera, donde pude a mi manera pasear mis aguas, mis huesos y mis pasos fueron rezos, un otoño. En cordillera. Canción de otoño en bolsón, la savia dentro se va, se deshoja el alma mía, igualito que el nogal. Ocres y rojos se ven, sangre y espigas volar, esfuerzo y corazón, mis pasos al caminar. Nunca he tenido estos ojos tan limpios para mirar. Los álamos se encendieron, ruborizando el lengal. Y hay una paz silenciosa, ha comenzado a nevar. Veo los niños correr, juntando nueces por ahí. Manzana y hongos del bosque, bello regalo otoñal. Ya terminó la cosecha, tiempo de recolectar. Me voy nutriendo por dentro para después poder dar. Nunca he tenido estos ojos tan limpios para mirar. Los álamos encendieron ruborizando al lengal. Y hay una paz silenciosa. Ha comenzado a nevar. De 9 a 11 horas por la comunitaria 89.1 con Lore y Juan. Prendete.